Son las 5 de la tarde y un minuto y estamos de vuelta para la segunda hora de Dos de los Mejores en Veracruz Estéreo 93.5. Recuerden que el WhatsApp está habilitado 317-547-7474. ¿Qué artista les gusta con dos de sus grandes clásicos? Nos estamos complaciendo con mucho gusto hasta las 6 de la tarde acá en Veracruz Estéreo. Hoy invitación porque el fin de semana es espectacular en Veracruz. A las 9, nuestro compañero desde Florida, Hernán Acevedo, con su programa Flashback, hace una mezcla increíble, única, exclusiva de toda esta música de los años 80, de 9 a 11 en la noche. Flashback a través de Veracruz Estéreo con Hernán Acevedo, programa que también repite los domingos mañana de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Flashback por Veracruz Estéreo. Vamos con más oyentes en esta tarde de sábado. Quiere llover, no quiere llover, pero aquí estamos con toda esta muy buena música, todos estos clásicos oyentes que reportan a esta hora sus canciones, sus artistas en Dos de los Mejores. Aquí está otro. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Veracruz Estéreo. Hola, Carlos. Mi nombre es John. Los saludo de Itagüí. Quisiera escuchar dos canciones de esta banda, Information Society, War of Your Mind y Repetismo. Muchas gracias. Son los mejores y gracias por volver. Gracias a usted, oyente, por estar en sintonía de Veracruz Estéreo. Dos canciones de Information Society. Ya vienen enseguida. Claro que sí. Qué buenos clásicos. Otro oyente, buenas tardes. Qué buena, muchas gracias. Buena música. Aquí está el oyente. Escuchemos. Amigos de Veracruz Estéreo, muy buenas tardes. Les habla Diógenes Zapata del barrio París para felicitarlos por tan excelente programación y para pedirle dos temitas, si es posible, de la agrupación Poison. Buena. Dos canciones de Poison. Qué buena banda. Vamos a sonarlas enseguida. Hola, Veracruz Estéreo 93.5. Mi nombre es Luisa. Saludos desde El Retiro, Antioquia. Quisiera pedir dos canciones de Elton John: Saturday Night Is Alright for Fighting y Cockle Drive Rock. Dos temas setenteros. Vamos a ver, a buscarla por acá en nuestro archivo que tenemos de Elton John. Vamos con la música. Dos temas: Information Society, What's on Your Mind, ¿qué hay en tu mente? Y Repetición. Y luego Poison. No nos dijo qué canciones, pero aquí le voy a escoger dos muy buenas: Fallen Angel, El Ángel Caído, y Nothing But a Good Time, Nada Como un Buen Momento. Dos de los mejores en Veracruz Estéreo. It's worked so far, but we're not out yet. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Los famosos a Veracruz Estéreo, dos de los mejores. Step off the bus, out into the city streets. Rolling. buena hora. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Dejaste las llaves dentro de tu vehículo? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafia Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 300-676-7979. 300-676-7979. Trafunpet, déjalo en nuestras manos. Servicio funerario para tu mascota 24 horas. 305-356-4555. Y Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. If you're looking for the greatest hits of all time, this is Veracruz Estéreo. 10 minutos, dos de los mejores a esta hora en Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Ustedes programan este programa de hoy, valga la redundancia, con los clásicos, los artistas, todos los famosos de los 70s, 80s, 90s que han sonado a través de la historia de Veracruz Estéreo. Por acá tenemos oyentes. Hola, qué pena, no saludé, mi nombre es Diana. Hola Diana, los escucho por internet desde Miami. Oh, qué bueno, Dianita, escuchando a Veracruz Estéreo. Un saludo bien especial a la gente que está en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Yo sé que están escuchando Veracruz Estéreo por medio de www.veracruzestereo.com o en nuestra aplicación también en el Play Store. Pueden bajar la aplicación Veracruz Estéreo con la E adelante de la S para que no haya un poquito de confusión. Veracruz Estéreo, y la escuchan con un sonido streaming espectacular. Esta Dianita nos llama desde Miami y nos dice: muy buena idea de regresar a nuestra bella época juventud. Si pudieras por favor complacerme con We Are the Champions y con el tema Bohemian Rhapsody de Queen. Mil gracias, saludos. Claro, Dianita, por acá la tengo ya en la lista pendiente. Un oyente por acá tenemos que nos reporta a esta hora sintonía en dos de los mejores. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, Juan Rayo, Miguel y Come and Feel the Noise. Gracias, hasta luego, buena tarde. Están buenos los dos, Metal Hell y Come and Feel the Noise de Quiet Riot. Vamos a apuntarla por acá. Por aquí nos dicen, hola, mandan besitos, mis dos canciones de Sweet. Oh, qué bueno, Ballroom Blitz y Love is Like Oxygen. Mi nombre es Juliet Ospina, en mi trabajo con ustedes. Gracias, Juliet, por estar sintonizada con Veracruz Estéreo 93.5. Dos de los mejores continúan. Vamos por a la vieja guardia, solicitado por dos oyentes. Aquí está Queen con la Rapsodia Bohemia, el mejor tema de todos definitivamente, y el tema We Are the Champions, somos los campeones con Queen. Y lo empatamos con el grupo Sweet, otro setentero estupendo, Ballroom Blitz, los juegos de la sala de baile, y la canción Love is Like Oxygen, el amor es como el oxígeno, en dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Just killed a man, put a gun again.

Veracruz Estéreo. Attack, and they turn it to a ballroom blitz. There's a rumor going round the town that you don't want me around. I can't shake off my city blues. Everywhere I turn, I lose. Cuarenta minutos, están en sintonía de Veracruz Estéreo, siempre clásicos en la ciudad de Medellín. Estamos en la primera edición de Dos de los Mejores, irá todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, donde ustedes programan los artistas de Veracruz, todos estos famosos de los 70s, 80s, 90s, con dos de sus grandes clásicos, todos los sábados acá en Veracruz Estéreo 93.5. Vamos con más oyentes que están en sintonía a esta hora. Qué buena sintonía, muchas gracias a ustedes por escuchar a Veracruz Estéreo 93.5. Tengo otro oyente, buenas tardes. Serna, muy buenas tardes, mi nombre es Jorge. ¿Qué tal, Jorge? En primer lugar, felicitaciones por tan excelente programa y quisiera escuchar dos canciones de Bonnie M, Rasputin y Daddy Cool. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a usted, Rasputin y Daddy Cool. Bonnie M, qué buen grupo setentero este de la época del dance. Vamos a sonarlo enseguida. Buenas tardes, por favor, The Police. Dos canciones de Du Du Du, de Da Da Da. Y todo lo que ella hace es magia. Every little thing she does is magic. Gracias y felicitaciones de nuevo por la mejor. Bueno que sí, muchas gracias a los oyentes de Veracruz Estéreo. Vamos con dos más artistas de Veracruz. Precisamente los que acaban de solicitar, Bonnie M con Rasputin y Daddy Cool, y después el grupo The Police con The Du Du Du, The Da Da Da, y cada pequeña cosa que ella hace es magia. Every little thing she does is magic. Dos de los mejores en Veracruz Estéreo. We'll be right back.

103.5 Veracruz Estéreo. Don't think me, 103.5 Veracruz Estéreo. Son las 5 de la tarde, 57 minutos. De esta forma hemos llegado a la primera edición de Dos de los Mejores, otro programa del fin de semana en Veracruz Estéreo 93.5. Iremos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde con toda esta música, todos los artistas más famosos, más importantes de la historia de Veracruz, de los 70s, también 60s, ¿por qué no? 80s, 90s, comienzos de este siglo. Todo eso en Dos de los Mejores a través de Veracruz Estéreo 93.5 FM. Feliz cumpleaños Veracruz, 36 años, hoy 4 de julio, conmemorando ese día estupendo donde la música toma un rumbo diferente definitivamente en nuestra ciudad con Veracruz. Siempre clásicos. A las 9, invitación porque viene Hernán Acevedo con su programa Flashback, disfrutando lo mejor de la música dance mezclada de una forma espectacular por Hernán Acevedo desde Florida hasta las 11 de la noche. A las 11 viene John W. con Retro Mix Non-Stop Music hasta las 2, 1 de la mañana para que escuchen ese gran especial. Música de fin de semana a través de Veracruz Estéreo. Pásenla bien. Nos escuchamos el lunes en Maratones de Música. Chao, chao. Feliz fin de semana. Bye. No corran.